El 17 de octubre de 1945 también se escuchó por radio al coronel Perón desde los balcones de la Casa Rosada. Porque quiero seguir siendo el coronel Perón y ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino. Los micrófonos también estuvieron disponibles para los poetas. Y ahora con ustedes, un poeta nuestro, Héctor Gagliardi, en una estampa porteña de la que es autor, titulada Buenos Aires. Sol de América Latina sobre el Río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo, Buenos Aires, capital de mi Argentina. Tome Hiperbotina Malesi, una cucharadita equivale a un día de campo. Toma Seneguina y déjate de toser. El 23 de mayo de 1946, Perón asumió su primera presidencia. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. A partir de entonces, el peronismo comenzó a usar la radio como instrumento decisivo para su propaganda política. Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. ¡Oh, esto es magnífico! La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres. ¿A dónde vas, cachito? A buscar el juguete que me toca este año. ¿Qué es? En la oficina del correo. Vení que te dan una muñeca. ¿Qué me mandó a los Reyes Magos? No lo sabes. ¡Evita!